Santo el poder de Dios del Creador Jesús. Habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol en la pradera. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó. El mar mantiene en su nivel, los pájaros creó. La maravilla de su amor la observo por doquier. Ya mire al cielo en su esplendor o al oscurecer. Tus glorias proclamadas son por cuanto aquí se ve la flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé.